Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas, en este 17º domingo del tiempo ordinario del año de la misericordia. La vida es un camino, dicen las canciones, dicen los poemas, y cuanto más para un cristiano, la vida es un camino de encuentro con Jesucristo y de encuentro con el prójimo. Por eso este domingo precisamente nos habla de un Jesús misericordioso que nos enseña algo fundamental en el camino de la vida y de la vida cristiana, como es el tema de la oración. Alguien me decía, yo no siento como mucha motivación para hacer oración, porque bueno, le agradezco a Dios la vida que tengo, le pido seguir como estoy, pero la oración no puede centrarse en el yo, en lo que yo necesito, en lo que yo agradezco. Hay una oración que es fundamental, la oración de intercesión. Entonces este domingo nos encontramos de nuevo a Abraham, ¿no? Se acuerdan que se había encontrado con Jesús bajo la encina de Mamré con el Señor el domingo pasado. Hoy el Señor anuncia el castigo para las ciudades pecadoras de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hace nuestro querido Abraham? Abraham intercede. Intercede porque el Señor dice, voy a destruir a los pecadores. Y le dice, no, Señor. Y va bajando la cuenta de 50, 40 a 30 y termina en 10. Y lastimosamente no había ni siquiera 10 justos en Sodoma y Gomorra. Pero lo interesante es que Abraham es un hombre de oración. La oración es tratar de amistad con aquel que sabemos que nos ama. Toda la oración no es ante un Dios tremendo, como quien está rezando ante una computadora, ¿no? Ante una máquina estadística, ante una máquina potente. Es el corazón de Dios que nos escucha. Por eso, hoy en el camino de la misericordia, Jesús se detiene. Más bien, sus discípulos le detienen y le dicen, Maestro, enséñanos a orar. Jesús oraba de una manera especialísima. Y viéndolo, le dicen, queremos orar como tú oras. Enséñanos como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús enseña la oración cristiana, que es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no comienza diciendo Dios nuestro, Señor nuestro, sino Padre Nuestro. Como cuando ustedes van con su papá o su mamá y le dicen, mire papá, mire mamá. Esto es fundamental, porque la actitud del cristiano es una actitud de confianza en la oración. Lamentamos que la reforma protestante hizo que perdiéramos el Padre Nuestro. Hay iglesias que conservan el Padre Nuestro, no católicos, pero la gran mayoría de ese evangelismo que tenemos en las capillas ha cortado con el Padre Nuestro. Dicen que eso es rezar y no es orar. O sea, hay una confusión muy grande, ¿no? Lo que Jesús nos pide, pues, es una oración que nos ayude a ponernos en mano de Dios. Pero también Jesús amplía esta enseñanza y dice, Jesús nos pide que oremos con insistencia. Insiste aquel que sabe que el que le escucha no es sordo, porque si fuera sordo, ¿para qué voy a perder el tiempo? Recordemos que Dios no es que no nos hable, sino no sabemos escuchar su respuesta. Entonces la insistencia es importante, ¿no? Porque acuérdense que la oración es como un ejercicio. La oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Nos ayuda a ponernos en sus manos, nos recuerda constantemente que dependemos de Él. Por eso, insistencia y sobre todo confianza. La primera enseñanza dice, bueno, es como un juez que una viuda le pedía y al final le concedió de tanto que pedía. La segunda es importante, si tu hijo te pide algo bueno, ¿tú le vas a dar algo malo? Pidamos a Dios no exactamente esto o aquello, pidamos lo que necesitamos, pero pidamos sobre todo, Señor, dame lo que tú sabes que me conviene. Y entonces Dios va a darnos exactamente lo que nos conviene, porque casi siempre pedimos cosas, no pedimos un corazón nuevo. Que las familias sean escuelas de oración. Que no sean escuelas de televisión, mucho menos de discusión. Que los hijos vean orar a los padres para que sí entiendan que el camino de la vida debe estar enriquecida por esa ventana abierta a Dios, que es la oración que Cristo nos ha enseñado. Amén.